Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a analizar el fin de semana en lo que a fútbol se refiere, lo que nos ha dejado este fin de semana en materia futbolística, que no es otra cosa sino ese empate a cero, ese tropiezo del Ubrique Unión Deportiva ayer en casa ante el conjunto del Espera. No pudo pasar del empate sin goles el equipo de Miguel Domínguez ante uno de los equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria, que llegó a Ubrique con las ideas muy claras de intentar por todos los medios no perder, y la verdad es que no perdió. Tampoco se le pudo pedir más al equipo visitante de intentar ganar el partido, porque apenas pisó el área del Ubrique Unión Deportiva. Pero el que hasta ayer era líder, el conjunto ubriqueño, se vio impotente e incapaz de marcar ni un solo gol al conjunto espereño, lo cual, pues ya sumado a los dos empates anteriores, hacen que el equipo del Ubrique Unión Deportiva pierda esa primera posición de la tabla, esa posición privilegiada en favor de sus perseguidores, antes los que hace poco más de tres semanas mantenía un colchón de puntos, una diferencia importante de puntos, pero estos tres empates y las victorias tanto de Tarifa como de La Salle les ha permitido recortar 6 puntos y sobrepasarlo en la tabla clasificatoria. Baja hasta la tercera posición el Ubrique Unión Deportiva y se queda a 2 puntos del nuevo líder, que es La Salle de Puerto Real. El partido de ayer, feo, poco vistoso. El Ubrique no tuvo esa intensidad que él ha imprimido otras veces a los partidos aquí en casa, terminan por avasallar a su rival en algunas fases del partido. Ayer no se encontró a sí mismo, quizás se contagió también un poco del juego del equipo visitante y terminó, como decimos, impotente, jugando ya mucho durante muchas fases con más corazón que cabeza y siendo incapaz de doblegar al Espera, un equipo que hizo un planteamiento muy defensivo y que le salió bastante, bastante bien. Enseguida vamos a estar hablando de este partido que se disputaba ayer por la tarde en Antonio Barbadillo. Recordar que ya quedan 3 jornadas para cerrar la primera vuelta. 2 de ellas se van a disputar antes de que finalice el año. El fin de semana que viene se juega en Sanlúcar ante el filial del Atlético Sanluqueño, y este próximo y el fin de semana siguiente, el del día 17 de diciembre, jugará el Ubrique Unión Deportiva aquí en casa su último partido ante el equipo del Juventud de Prado de Rey, otro derbi serrano que se podrá vivir en el Barbadillo para despedir este año. La última jornada, que será ante precisamente el nuevo líder, La Salle de Puerto Real, se disputará el primer fin de semana o la primera jornada del mes de enero. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil perdía por 1-0 en Bornos ante el Atlético Bornense, un partido que estuvo marcado por una jugada clave en la que el colegiado del encuentro apreció un penalti en un balón sacado bajo palo, y según nos aseguran los ubriqueños, en ningún momento con la mano. El colegiado lo apreció así, expulsó al defensor ubriqueño que supuestamente cometió el penalti, y los bornichos aprovecharon la situación pues para marcar el 1-0 desde los 11 metros. Ese marcador ya no se movería en todo el partido, el Ubrique Unión Deportiva gozaría de alguna que otra ocasión, pero sería incapaz de igualar el marcador. Por otra parte, el doble enfrentamiento entre equipos del Ubrique Unión Deportiva y del veterano Jerez se saldó de manera positiva para los intereses de los equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Alevín ganaba 13-3 al veterano Jerez, mientras que el Benjamín también hacía lo propio por 6-1. Unos resultados buenos, sobre todo para el equipo Benjamín, que rompe una racha de varias derrotas consecutivas que había cosechado últimamente, vuelve a la senda de la victoria tal como empezó la temporada. El último de los equipos del Ubrique Unión Deportiva, el pre-Benjamín, no pudo hacer nada ante un potente San José Obrero. 1-7 fue el resultado final de un partido que se jugó en nuestra localidad y que ya al descanso ganaba con autoridad el equipo jerezano. Además de eso, del fin de semana destacar las dos victorias de los equipos del Cabu. El Fercabe Cabu, además, venciendo con autoridad 83-38 al DKV San Fernando. El otro equipo, hasta ahora invicto, el que se supone que es el gran rival del Ubrique Unión Deportiva en esta categoría y que sucumbió en Ubrique sin poder hacer nada ante el empuje de los locales. Con susto incluido, tuvo que ser retirado en camilla y en ambulancia Jorge Prieto, pero finalmente, felizmente, parece que todo ha quedado en un susto y que tan solo tiene un E15 de muñeca, pues necesitará el tiempo necesario para recuperarse, pero muy pronto volverá a estar en la cancha. Y el Cabu Mini femenino, que ganaba 45-4 a San Felipe Neri, consigue la segunda victoria en estas cinco primeras jornadas y parece que poco a poco el equipo va encontrándose a sí mismo. Así también quisiéramos hablar de la 22ª media maratón Ciudad de Jerez, el segundo trail Pozo Los Moros de Bornos y también el en este caso la cuarta edición del trail de San José del Valle, puntuable para el circuito provincial de trail running. En estas tres pruebas hubo representación ubriqueña, la más notable en esta última, en la de San José del Valle, donde el ubriqueño Dani Román fue segundo de la general, Francisco Pazo quinto y José Manuel Obrellana lograba la novena posición. De estas cosas hablamos en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956-46-23-23. Consulta del Dr. González. La manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. En Avenida de España número 53, Lucía Swing, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería. Muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swing, golosinas y regalos en Avenida España 53. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares, en los callejones número 11, ofrece a precio de liquidación todo su estocaje: muebles, artículos de descanso para regalo. Además, contamos con una gran exposición de cocinas a mitad de precio. En Muebles Olivares, aprovecha la ocasión, visítenos y compruebe nuestros precios, últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta, precios de liquidación, recuerda. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-31-54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. La Peña Bética Rafael Gordillo organiza una excursión a Sevilla durante el fin de semana del Puente de la Inmaculada. El viaje incluye desplazamiento, alojamiento en el hotel de 4 estrellas Silken al Andalus Palace y desayuno. Precio 75 euros por persona en habitación doble. Además, la Peña Bética te ofrece la posibilidad de conseguir entradas para asistir al encuentro Real Betis Atlético de Madrid, que se disputará el domingo 10 de diciembre. No te pierdas esta oportunidad y ponte en contacto con la Peña Bética. Teléfono 627-97-3600 o en nuestra sede, en la Plaza de los Ejércitos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares, en los callejones número 11, ofrece a precio de liquidación todo su estocaje. Muebles, artículos de descanso para regalo. Además, contamos con una gran exposición de cocinas a mitad de precio. En Muebles Olivares, aprovecha la ocasión, visítenos y compruebe nuestros precios, últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta, precios de liquidación, recuerda. La Peña Bética Rafael Gordillo organiza una excursión a Sevilla durante el fin de semana del Puente de la Inmaculada. El viaje incluye desplazamiento, alojamiento en el hotel de 4 estrellas Silken al Andalus Palace y desayuno. Precio 75 euros por persona en habitación doble. Además, la Peña Bética te ofrece la posibilidad de conseguir entradas para asistir al encuentro Real Betis Atlético de Madrid, que se disputará el domingo 10 de diciembre. No te pierdas esta oportunidad y ponte en contacto con la Peña Bética. Teléfono 627-97-3600 o en nuestra sede, en la Plaza de los Ejércitos. Y 49 minutos de la tarde, entramos de lleno analizando la jornada que nos deparó el pasado fin de semana, con especial atención a esa segunda andaluza y a ese partido que disputaron el Ubrique Unión Deportiva y el Espera, partido correspondiente a la 14ª jornada y que ha terminado costándole el liderato al Ubrique Unión Deportiva. No es ningún drama, era de esperar, la cosa estaba, como hemos dicho siempre en estas categorías, muy igualada. Cualquier tropiezo te hace subir o bajar posiciones en la tabla clasificatoria, varias, y aunque la diferencia en puntos sea mínima, ahora mismo se queda a 2 puntos del liderato. Y eso que el Ubrique Unión Deportiva solo ha perdido un partido hasta el momento. De los 14 encuentros disputados, solo ha perdido uno. El problema es que, claro, los empates solo te dan un punto y cuando sumas varios consecutivos, pues los rivales aprovechan para recortar distancia, que es lo que ha ocurrido. Centrándonos en el partido de ayer, nos visitaba el equipo del Espera, quinto por abajo en la tabla clasificatoria, un equipo que hasta ese momento había ganado 3 partidos, perdido 8 y empatado 2, es decir, no tenía un bagaje muy destacado, desde luego, pero no pintaba la cosa nada bien, sobre todo cuando estos equipos viajan fuera de su casa, sin más ambición, digamos, que el intentar no salir goleado de los campos ajenos o incluso intentar robar un punto, sacar un empate, ya para ellos es un gran resultado. Eso es lo que vino a hacer a Ubrique y eso es lo que consiguió, sobre todo por la inoperancia también del Ubrique Unión Deportiva en el apartado ofensivo. No estuvo ayer al nivel a que nos tiene acostumbrado, le faltó ese puntito eléctrico, podríamos decir, que muestra el equipo muchas veces y que desarbola pues a los rivales. En este caso, ayer el equipo estuvo quizás algo tan frío como la tarde, ¿no? No fue un buen partido del Ubrique Unión Deportiva y aún así no perdió. De todo hay que sacar las conclusiones positivas. El Ubrique Unión Deportiva empezó buscando la portería rival y tuvo, a los 5 minutos ya había tenido 2 aproximaciones con cierto peligro y ambas habían consistido en remates de cabeza. En el minuto 3 fue Peluca el que centraba un remataba un centro de Álvaro Coronil desde la derecha, remate que se iba fuera, y dos minutos después Álvaro en un córner también remataba, entró casi solo pero muy forzado y remató su remate, se fue también fuera de los tres palos de la portería defendida ayer por Migue. En el minuto 14 hubo otra buena ocasión para el Ubrique Unión Deportiva, en este caso por poco, no llegó a ser una ocasión clara, por poco, nos referimos a una internada de Aníbal por la derecha también, que en este caso centraba para la llegada desde atrás de Paco, que no llegó porque el portero tuvo el acierto de tocar el balón y evitar ese remate. La verdad que hubiera sido, si no lo llega a tocar el portero, era gol prácticamente seguro. En el minuto 20 llegó una jugada que para los visitantes fue polémica y que, bueno, para la parroquia obriqueña no dio lugar a ninguna polémica, y fue reclamaron un penalti de Álvaro por manos. La verdad es que pareció en todo momento que fue un penalti, una mano involuntaria en este caso, porque digamos que el balón vino precedido de un rechazo en su propia pierna y le dio en la mano, pero insistimos, el colegiado estaba muy cerca y también lo consideró mano involuntaria. Eso fue en el minuto 20. En el minuto 32 era Álvaro Coronil el que lo intentaba con un tiro algo muy flojo y fácil para Miguel. Y por último, en el minuto 41 hubo ahí una jugada embarullada en el área del Ubrique Unión Deportiva, en la que se vio alguna mano rara, pero ni se protestó ni el árbitro consideró como una jugada punible. Pues con esto, con tan poco, esto fue lo más destacado de la primera mitad, y se habrán dado cuenta que de ocasiones de la espera, pues casi ninguna que sea digna de mención. Se iban los jugadores al vestuario, se esperaba la reacción en la segunda parte, como ha ocurrido otras veces con el Ubrique Unión Deportiva, pero en este caso, digamos que en intención sí, intención de seguir buscando la portería, de llegar, pero ideas no muy claras, un juego embarullado. Así en el minuto 52 Fran tiraba fuera tras recibir un balón en un córner. En el minuto 55 era Peluca el que mandaba alto también una jugada de córner, en este caso tocaba de cabeza Álvaro en dirección a la portería, y el posterior remate de Peluca para remachar pues lo mandaba por encima del larguero. Del mismo modo, prácticamente en el minuto 64, Fran también volvía a errar en un remate cuando estaba totalmente solo, mandaba el balón fuera. A falta de 15 minutos llegó la ocasión más clara para el Espera, en una contra. Mota tiraba desde fuera del área ante cuando los defensas se le echaban encima. Más bien, una manera también de quitarse el balón de encima, intentando sorprender a Alberto, pero en este caso no se dejó sorprender el portero ubriqueño y mandó el balón a córner. Dos minutos después, Raúl lo intentó, un tiro bastante flojo que atajó sin problema Migue, y Juanmi también tendría una ocasión en el minuto 80, pero lanzaba el balón alto cuando cuando se encontraba en buena posición para haber aprovechado y haber puesto ese 1-0 en el marcador. Como ven, pocas ocasiones que destacar en un partido, ya decimos, correoso, en un partido poco vistoso y en el que, como comentábamos, no se vio ningún gol. Vamos a hablar de este partido con uno de los protagonistas del mismo, en este caso hablamos del capitán, de Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Pinchazo podríamos considerarlo como pinchazo del Ubrique Unión Deportiva en casa ante el Espera. Un contratiempo que viene a ralentizar, digamos, a detener la buena progresión que llevaba hasta el momento el equipo, ¿no? Pues sí, la verdad es que se puede decir un pinchazo y gordo, como quien dice, porque la verdad es que nadie de los jugadores ni del cuerpo técnico se esperaba ese resultado, la verdad. Nosotros estábamos confiados en conseguir la victoria y en seguir la racha en casa de conseguir los tres puntos, ¿sabes? Y la verdad es que no nos esperamos este resultado, pero vamos, no pasa nada y a seguir trabajando. De puntos y de juego, porque hasta ahora el Ubrique Unión Deportiva había sacado los partidos y también había dado algunos momentos de buen fútbol, pero el partido de ayer fue un partido feo, espeso. ¿Qué le ocurrió a tu equipo ayer? Sí, la verdad es que fue el partido que hemos jugado en casa, con diferencia de lo que va de temporada. Y la verdad es que estuvimos un poco muy espesos. El balón no circulaba con la rapidez que teníamos trayendo hasta ahora jugando otros partidos, y la verdad es que no jugamos bien tanto en la defensa como en ataque. No supimos llevar el partido a lo que era el partido, o sea, que era más agresividad, con más tensión en la parte de ataque, porque la verdad es que ellos estaban defendiendo bien. Una primera parte, como decíamos, vimos al equipo muy frío, porque sobre todo no terminabais de sentiros cómodos sobre el terreno de juego, ¿eh? No, la verdad es que, bueno, durante la primera parte y la segunda, creo yo. La segunda pusimos un poquito más de punto, no, y eso, pero la verdad es que la primera estuvimos, la verdad, un poquito más apáticos. Uh-huh. Y un rival que en parte le espera, pues hizo su partido, ¿no? Poco más se le vio, o poco más se le esperaba, porque el espera apenas os inquietó atrás. No, la verdad es que ellos, ese es su fútbol. La verdad es que en el día de ayer estaban bien plantados atrás, hicieron un partido muy serio la parte defensiva, y estaban muy bien plantados y situados en el campo. No nos dejaron ningún tipo de hueco para poder atacarle, y la verdad es que se plantearon el partido de esa manera, y la verdad es que muy bien. Otra cosa que ellos hicieron era perder tiempo, pero vamos, eso es espera de esos equipos, vamos. Una pérdida de tiempo que desesperó también a los aficionados. Y vosotros, que terminasteis también en parte contagiando de su juego, ¿no? Ya, sí, digamos que en la segunda parte atacasteis más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Claro, ya viendo que no teníamos ocasiones, que pasaban los minutos y no llegaban el gol porque nosotros buscábamos la victoria, ya nosotros nos contagiamos de arriba y estábamos buscando pelotazo arriba, a ver si la podíamos cazar arriba los delanteros a través de balón aéreo. Uh-huh. Y la verdad es que ya los nervios te ponen un poquito nervioso, que ya queda 10 minutos, un cuarto de hora o 5, y la verdad es que los minutos pasaban y no marcábamos, la verdad, que me pasó que no marcamos. Carlos, cuando un rival te plantea un partido como este, me refiero, vienen a Ubrique a encerrarse, bueno, también lo hacen cuando salís fuera, dependiendo del terreno de juego, ¿cómo se le puede hincar el diente? ¿No tenéis, digamos, un plan B para estas situaciones? No, hombre, nosotros siempre intentamos de jugar nuestro fútbol, o intentarlo, o por lo menos aplicarlo en el campo, ¿sabes? Que algunas veces te encierran y tienes que jugar colgando balones o tener paciencia o intentar jugar por las bandas, pues tendremos que jugar de esa manera. ¿Qué pasó ayer, por ejemplo, también? Que como todo, ellos están abajo en la clasificación, nosotros llegamos primero y vamos a otros campos sabiendo que los equipos nos quieren a nosotros ganar. Cuando vas a enfrentarte al primero, lo que sea, tú intentas de ganarle y te da un plus de motivación, como hicieron ellos ayer. Ellos, más que con el empate, eso para ellos era gloria, ¿no? Tú lo viste como celebraron el empate, como si fueran ganados, ¿sabes? Ese es el plus que tenemos que correr por estar ahí arriba, ¿sabes? Claro. A ver si va cambiando la fortuna y vamos intentando de corregir esos fallos e intentar de leer los partidos de otra manera o para intentar de buscar el fallo del contrario para poder marcar el gol. Muchos choques de este tipo se desatascan siempre o casi siempre a balón parado, porque una vez que ya encajan el primer gol, una vez que se abre la lata, uno tiene ante sí un partido totalmente distinto, pero ayer tampoco funcionó digamos la estrategia o las jugadas a balón parado, ¿no? No, sí, es verdad que otras veces a balón parado llevamos este año, la verdad es que llevamos bastante goles de estrategia, y ayer la verdad es que ellos, la defensa o nosotros, no estuvimos acertados. Yo creo que no es que no estuviéramos acertados nosotros, sino que ellos, bajo mi punto de vista, defendieron bien, parado y durante todo el partido, ¿eh? Me imagino que esta será la tónica habitual en muchos encuentros fuera de casa, ¿no? Digamos, planteamientos de este tipo de a que se juegue lo menos posible. Hombre, sí, la verdad es que como relleno no hemos encontrado ningún partido, la verdad, uh-huh. Porque hemos salido fuera y los equipos por lo menos te dejan jugar un poquito más. El río San Bernardo, en Medina, y por lo menos intentan. Lo que pasa es que ya ellos vienen aquí a de visitante al primero y ese es su furbo. Y yo creo que así no vamos a encontrar más equipos, por eso hay que buscar la solución. Y cuando fuera, hasta ahora no lo hemos encontrado en esa situación así tan radical, ¿sabes? De pérdida de tiempo. Es verdad que la semana pasada en San Bernardo, ellos ganando ya 1-0 con 9 tíos, el árbitro añade 10 minutos, pero es que es normal, ¿sabes? Tú vas ganando y con 2 tíos menos, pues tú vas a perder el tiempo todo lo posible que estábamos atacando sobre ellos. Claro. Lo raro es, digamos, lo de ayer, con un empate a cero, que para muchos equipos puede saber a poco, y perdiendo tiempo descaradamente, sin rubor ninguno, era cada jugada un jugador tendido en el suelo, y una y otra vez, se entiende que el público también se desesperara, ¿no? Porque cualquiera que va al Barbradillo a ver un partido de fútbol, lo que no quiere ver gente tirada en el suelo, ¿no? Hombre, claro, la verdad es que ayer fue un poco descaro, la verdad, esas situaciones yo creo que la tiene que controlar el árbitro. Porque es verdad, como todos hemos comentado, había ocasiones del partido que hasta dos jugadores estaban en el suelo. Y tú, ¿cómo te lo explicas? Si un balón está a la otra punta y puede haber un choque, pero ahí el otro compañero que está caído, ha matado, pega un tiro, que ¿sabes? Y la verdad es que desde primera hora estaban buscando eso, que pasaran los minutos. Yo creo que al descanso ellos se fueron contentos con el resultado porque no se lo esperaban, la verdad, y nosotros tampoco. Nosotros, la verdad es que la primera parte tuvimos un par de ocasiones, hombre, que no fueron claras, pero tuvimos para ponerlas por delante. Y ya en la segunda también tuvimos. En la segunda tuvimos una de Álvaro de cabeza que Peluca la tocó y se fue fuera. Uh-huh. Y una de Juanmi que intentó y no llegó. Bueno, que tiró y le dieron por atrás un poquito y no cogió el balón portería. Pero vamos, que sí que es verdad que eso te contagia a ti y el rival te desespera, la verdad. Y ya como te he comentado, tú este partido no ha pensado en nadie que se me iba a escapar los tres puntos en casa. Después, como estábamos jugando aquí en casa, que solo han empatado las esquinas y te desespera eso. Y tú intentando jugar o intentando demarcar y ellos en contra del furbo, antifurbo, te un poquito te toca la morada. Uh-huh. Ha sido el tercer empate consecutivo que, bueno, os ha hecho perder el liderato porque os han recortado 6 puntos en 3 jornadas. Equipos como la Salle y el Tarifa. ¿Este ante el Espera ha sido un tropiezo puntual o el equipo ha entrado en una especie de bache? Porque tan solo conociendo y como empezasteis la temporada, lo que es raro es que se peguéis 3 partidos marcando tan solo un gol, ¿no? 2 goles, sí, en este caso. La verdad que estos 3 partidos, no más que nada lo que he comentado, el partido de Espera este ha sido un tropiezo. Uh-huh. La verdad, porque contra la de Cira el empate y el de San Bernardo se podían empatar perfectamente, incluso perder, pero este partido no se puede haber empatado, la verdad. Que es verdad que llevamos un gol en 3 partidos, la verdad es que no creamos las ocasiones que en los primeros partidos, tanto en ataque como balón parado. Te estoy hablando en ataque, el que ataca no solo el delantero en el centrocampista, sí, claro. El pivote defensivo que tiene que llegar, o la defensa, o el lateral, que es todo el mundo. Es verdad que no estamos creando ocasiones o no la estamos materializando. La estamos teniendo, a lo mejor en el partido, antes teníamos 4 o 5 claras y a lo mejor ahora estamos teniendo 1 o 2. ¿Y qué pasa? Que antes metías 2 o 3 y ahora estás metiendo 1, que es lo que nos falta, que intentar de corregir eso, intentar de tener las ocasiones más claras e intentar de meterlas, no que la otra. Bueno, está claro que algún altibajo hay que tener sufrido durante una liga tan larga y mejor que llegue ahora que cuando ya no haya margen de error, ¿no? Claro, desde luego, todos los equipos tienen su racha mala la van a tener. Yo te aseguro que el Tarifa y la Salle van a pinchar 2 o 3 partidos seguidos, seguro, vamos, porque no es normal que siempre estén al mismo nivel y la suerte puede cambiar de bando y son muchos factores que te condicionan eso, que vamos, que seguro que y esperemos que nosotros ya la estemos pasando ahora. Que como decimos, todavía hay tiempo, ¿no? Queda mucha liga por delante. Ahora pasar página y buscar romper, digamos, esta racha de empate con una victoria fuera de casa, que vendría muy bien. Próximo rival Atlético Sanluqueño B, que es otro equipo filial, que quizás deje jugar un poquillo más, ¿no? A ver, ya lo que tenemos que olvidarnos del partido de este de atrás. Ya no habla más. Ya lo único que hay que intentar es que no vuelva a pasar más. Pero vamos, y pensar solo en el domingo, que el domingo viene otra oportunidad para ganar, para estar todavía ahí arriba, para que digan que Eurique sigue ahí, aunque no se está diciendo nada, sino que, hombre, que después de tres empates los rivales justamente han bajado. Pero vamos, eso, como te he comentado, llegar domingo y hacer Lucas y ganar. Seguramente ellos no serán en la espera, pero también seguro que será algún equipo San Bernardo, que en su casa será muy fuerte. Hoy en día cualquier equipo en tu casa es muy fuerte y lo dan todos, ¿sabes? Hay que aprovechar además que esta próxima jornada hay un choque entre La Salle y el Tarifa, entre los dos equipos que tenéis en la zona que os anteceden en la clasificación. Ya para finalizar, Carlos, estamos enfilando lo que va a ser la decimoquinta jornada este próximo fin de semana, casi ya cerrando la primera vuelta, y el balance entiendo que tiene que ser muy positivo a pesar del sabor agridulce que han dejado estos últimos empates, ¿no? No, sí, la verdad es que la temporada está siendo buena, la verdad. No podemos mirar a temporada pasada, la verdad, no podemos mirar al año pasado, que es el otro, ¿no? Tienes que mirar el presente y el futuro, y la verdad es que está siendo una temporada muy buena. Estamos tercero o segundo ahora, tercero creo, ¿no? Estamos tercero y estamos ahí, que hemos perdido más que un partido. Lo que pasa es que hemos tenido ahora tres empates seguidos y parece que ya no jugamos bien o que no valemos, pero vamos, que sí, que aquí animar a plantilla y animar a todo el mundo, a la afición, que vamos, que esto solo ha sido un tropiezo, que ahora yo creo que nadie se pensaba que hasta Arturo íbamos hasta ahí. Y lo que hay que aprovechar la ocasión y intentar seguir ahí. Y como hemos dicho, en 14 partidos tan solo una derrota. Sois el equipo que menos ha perdido junto con Las Calles. Pues Carlos, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido. A pesar, como decimos, de esos empates que parece que han rebajado un poco la euforia, lo cual hay que decir que no siempre es en malo el tema de bajar en cierto momento la euforia, pero enhorabuena sobre todo pues por esta primera vuelta que está completando el equipo. Como decimos, todavía quedan dos jornadas para terminar el año, que no la primera vuelta, y para terminar este 2017 pues con muy buenas sensaciones. Empezó de la misma manera la pasada temporada, con el equipo de menos a más, y habéis mantenido durante todo el año, por lo que se ve, un nivel más que aceptable, ¿eh? Sí, la verdad es que terminamos la pasada temporada, como tú comentabas, de menos a más, y hemos empezado igual. Esperemos que este principio de año, pues, y final de este año, pues sigamos de la misma manera, ¿sabes? Nada, Carlos, muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Pues muchas gracias, y agradecer a todo aquel aficionado que fue al campo fútbol, que nos apoyó, hombre, y aunque el día no acompañó por el frío que hacía y por el juego que desplegamos, pues nada, agradecerlo siempre, el apoyo de ellos, y que lo esperamos para el próximo partido, ¿vale? ¿Sí? Estamos seguros de que lo vais a enmendar. Muchas gracias, Carlos. Venga, un abrazo, hasta luego. Así es el fútbol, cuando menos se lo espera uno, pues como los comentaba Carlos, era este partido. Ninguno se imaginó que no sumaría los tres puntos. Pero bueno, como decimos, pasando página, y vamos a comentar primero los jugadores que participaron en el choque de ayer. Alberto en la portería, Paco, Dani Chávez, Peluca, Aníbal, Lobo, Juanda, Álvaro, Carlos Gil, Fran y Álvaro Coronil. Esperaron su sitio en el banquillo Barra, Lola, Juanmi, Pedro Pablo, Raúl y Juan Pedro. Todos ellos entraron en un momento u otro en el terreno de juego. Y la clasificación, en este caso los resultados, ¿cómo están? Pues de la siguiente manera. Así fue la decimocuarta jornada. Divina Pastora Saluqueña 2, Facina 0, Alma de África 1, Alcalá del Valle 2, Puerto Real 0, La Salle 8, Vaya cambio radical del Puerto Real, el equipo que el único que ha sido capaz de vencer al Ubrique Unión Deportiva y que comenzó la liga también y ahora pues parece que va a cuesta abajo y sin frenos. Nos comentaban, hemos oído rumores por ahí de crisis institucional y deportiva en el equipo, tal como le ocurriera ya el año pasado, fuga de jugadores y del entrenador, bueno, y parece que no termina de remontar el vuelo, y todo eso a favor de su paisano del equipo de La Salle, que con esta goleada por golavera se convierte en el nuevo líder de la categoría. Empatado a puntos con el Tarifa que ayer ganó 2-0 al Juventud de Prado del Rey, el equipo pradense que en el que ayer jugaron hasta tres ubriqueños en sus filas, en este caso David Canto, que lleva ya varios años, varias temporadas en el Prado del Rey, y dos ex del Ubrique Unión Deportiva, Monte y Montero, que jugaron, salieron de inicio, perdón, en el partido de esta última jornada. Aparte del empate a cero entre el Ubrique Unión Deportiva y el Espera, hubo otro entre Rivera y el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Atlético Sanluqueño B. El partido Barbate-San Bernardo fue, en este caso, aplazado cuando el marcador reflejaba un 0-2 a favor del San Bernardo. Y, por otro lado, Algeciras B consiguió ganar por un apretado 4-5 al Federico Mayo y los Cortijillos también ganaron 1-0 al Medina Balompié. La clasificación, por lo tanto, la encabeza La Salle con 33 puntos, los mismos que Tarifa. 31 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 30 Algeciras B, 26 Cortijillo, 22 Alcalá del Valle, 21 Barbate y Puerto Real, 20 Medina Balompié, 17 San Bernardo y un partido menos, al igual que el Barbate, 16 Facinas y Divina Pastora Sanluqueña, 13 Atlético Sanluqueño B, 12 Espera, 10 Alma de África, 9 Federico Mayo, 6 Juventud de Prado del Rey, 5 Rivera. Como hemos comentado, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Atlético Sanluqueño B, en una jornada en la que se van a enfrentar los dos primeros clasificados. El Club Deportivo La Salle va a recibir la visita del Tarifa Unión Deportiva. Y otra cuestión a destacar, ya decimos, será la antepenúltima jornada de la primera vuelta, esta decimoquinta, este rival del Atlético Sanluqueño B. La jornada 16 del próximo 17 de diciembre nos dejará un Ubrique Unión Deportiva Juventud de Prado del Rey, Derbi Serrano, y como hemos dicho, un Juventud de Prado del Rey que cuenta con dos ex del Ubrique Unión Deportiva en su fila, Monte y Montero, que van a estar, suponemos que estarán en este choque, junto al otro ubriqueño de la plantilla, que es David Canto. Y ya se cerrará 2017 porque no habrá jornada, obviamente, ni el 24 ni el 31. Y una vez terminada el periodo navideño, pues ya se disputaría lo que sería la última jornada de la primera vuelta, en la que el Ubrique Unión Deportiva se tendría que desplazar hasta La Salle, hasta Puerto Real, perdón, para enfrentarse al conjunto de La Salle, que es, insistimos, el líder de la segunda andaluza. Bueno, vamos a repasar lo que hicieron los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Recordemos que descansaron dos, el cadete y el infantil, y en este caso el juvenil, y cayó ante el Bornense Atlético por 1-0. No era un rival especialmente potente el equipo al que se midió el Ubrique Unión Deportiva, y tuvo un buen arranque el conjunto ubriqueño, que bueno, presionando arriba y creando ocasiones. La tuvo Juan Carlos en un mano a mano con el portero, pero su vaselina se fue fuera, y también destacar un tiro de Julio desde el borde del área, que se fue rozando el larguero entrando desde segunda línea. En el minuto 20 tuvo lugar la jugada que marcaría el devenir del partido. En este caso, en una jugada donde colgaron el balón en el área ubriqueña. El remate, hubo un remate en una segunda jugada tras varios rechaces y el balón fue sacado bajo palo con la pierna a la altura de la rodilla y el muslo por, en este caso, por Juanra. El árbitro consideró, vio, por lo visto solo lo vio él, que Juanra había sacado el balón con la mano, lo que supuso penalti y expulsión. A los 20 minutos ya se quedó con un jugador menos y el penalti además lo transformó el equipo Bornicho. En este caso, Pedro Luis Galindo fue el encargado de poner a su equipo por delante. Se repuso como pudo el Ubrique Unión Deportiva y bueno, pues terminó la primera parte, hizo cambios, metió, fue un central al que expulsaron, metieron otro, quitaron un delantero. Y en la segunda parte volvió a trastocar Mario Villalba pues el esquema para quitar un defensa y poner a más mordiente en ataque. El Bornense Atlético no inquietó al conjunto ubriqueño, que sí creó alguna que otra ocasión. La tuvo Pedro Barragán en un tiro que se fue rozando el palo. Luego hubo una jugada en la que hubo un 2 contra 1. Álex de la Torre y Cava se quedaron delante del portero, pero Álex de la Torre, o el tiro de Álex de la Torre, sería rechazado por el meta y ese rebote que llegó a Pablo Lobo, pues no lo supo aprovechar y su tiro se fue rozando el larguero. Y de nuevo en el minuto 95 David tuvo una ocasión clara, pero también detuvo el portero local. Por lo tanto, el marcador ya no se movió. Y el Ubrique Unión Deportiva perdió por 1-0. Jugaron Pedro Pazo en la portería, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Juan Carlos López, David Ramírez, Julio Benítez, Antonio Gómez, David Carrillo, Juan Ramón Villanueva y Antonio Jesús Rodríguez. También estuvieron Alejandro Orellana, Álvaro González, Pablo Moreno, Pablo Lobo, Juan José Cava, Alejandro de la Torre y Mario Dueñas. En este caso, la jornada en esta categoría nos dejó otros 3 marcadores más. El empate a 2 entre Olvera y Amigos de la Cruz Roja, la victoria de Guadalcacín B sobre el Pueblo Nuevo La Granja B y la de Marianistas, victoria por 2-0 y la de Marianistas sobre el Espera por 5-4. La clasificación la encabeza Marianistas, 18 puntos, 17 Guadalcacín B, 14 Comarca de Jerez y Olvera, 13 Espera y Pueblo Nuevo La Granja B, 12 Amigos de la Cruz Roja, 11 Ubrique Unión Deportiva, 9 Bornense Atlético, 1 Jerez Club Balompié y cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete B con 0 puntos. Precisamente el colista será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, partido que ya tiene hora, que será el domingo a las 4:30 y esperemos que no caiga, no pinche contra el colista, es obligado a ganar para no perder comba con respecto a la zona alta de la tabla. Una derrota prácticamente descolgaría al equipo en una liga con tan pocos conjuntos como es esta cuarta o grupo 3 de esta cuarta andaluza. Seguimos, categoría Levín. El Ubrique Unión Deportiva ganaba 13-3 al veterano Jerez. Un partido con poca historia por lo que se puede observar en el marcador. Marcaron Daniel Bórquez 4 goles, Rafael Oliva 3, Francisco Javier Fernández 3, Pablo Rivera 2 y Antonio Coveñas. Y eso que al descanso solo ganaba por un gol de diferencia, 3-2. Se puso 2-0 muy pronto el Ubrique Unión Deportiva, pero fue capaz de empatar el conjunto jerezano. Aunque, como hemos dicho antes del descanso, el Ubrique Unión Deportiva se adelantaría ya en la segunda mitad. Fue de dominio absoluto y avasallador por parte del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, nueva victoria. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Jaime Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Francisco Fernández Rivero y Alberto Cordón. En este caso, este fue el 7 titular. También estuvieron Mario Fernández, Álvaro Rodríguez, Ricardo Galán, Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Pablo Rivera y María Morales. Un resultado que le sirve al conjunto ubriqueño pues para seguir o intentar seguir ahí en esa zona media alta de la tabla clasificatoria. Estos fueron los resultados de la jornada en esta categoría. Escuela de Fútbol Paquete 0, Pueblo Nuevo La Granja B 10, Federico Mayo 0, Gédula Balompié 10, Puerto Serrano Atlético 2, Comarca de Jerez 6, Villamartín 6, Afición Jerezista 5, Huea Sierra de Cádiz B, 2, Arcos B, 1, Espera 7, Florida 4, Florida Club de Fútbol, queremos decir, Florida Unión Deportiva 1, Alcalá del Valle 9 y Liberación 10, Bornense Atlético 0. El Comarca de Jerez es el equipo que encabeza la liga con 39 puntos. En este caso, segundo es Liberación con 37, Villamartín tercero con 34, lo mismo que Alcalá del Valle, 32 Huea Sierra de Cádiz B y 30 Gedura Balompié y Ubrique Unión Deportiva, que se encuentra en la séptima posición. También Puerto Serrano Atlético tiene 30 puntos. 19 Pueblo Nuevo La Granja B, Afición Jerezista y Espera. 16 Veterano Jerez B, 12 Arcos B, 10 Florida Club Deportivo, 6 Bornense Atlético, 3 Florida Club de Fútbol, 3 Federico Mayo, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Doble jornada para el equipo Lubric Unión Deportiva Alevín. En concreto, este miércoles se enfrenta al equipo de la afición jerezista y el sábado lo hará ante el Comarca de Jerez A, partido que se jugará aquí en el Antonio Barbadillo. Ante la afición jerezista será en Jerez y el sábado aquí ante el Comarca de Jerez, que es el líder de la categoría. Veremos lo que es capaz de hacer el Ubrique Unión Deportiva Alevín ante estos dos rivales. Dos duros rivales. Y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, en este caso, que también ganaba por 6-1 al Veteranos Jerez. Dos goles de Jorge Coronil, dos de Javier Mateos, otro de Bartolomé Alejandro Orellana y otro de Adrián Trujillo. Un partido cómodo para el conjunto ubriqueño, que empezó ganando muy pronto. Y bueno, pues llegó a estar hasta con un 5-0 en el marcador. La verdad es que la debilidad de rivales facilitó mucho la tarea y también se aprovechó para dar minutos a los menos habituales. Un partido sin mucha historia debido a la diferencia de nivel entre ambos conjuntos. Por parte de Lubrique Unión Deportiva jugaron Juan José Manzano, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronil y José María López Zapata. También estuvieron Giovanni Jaén, José Antonio Pacheco, Raúl Benítez, José Luis de Piña, Noel Sevilla, Adrián Moreno y Bartolomé Alejandro Orellana. Esos fueron los jugadores que estuvieron en este partido. ¿Cómo va la clasificación en esta categoría Benjamín? Donde recordamos, el Ubrique Unión Deportiva había perdido los tres últimos partidos, desde que le habían hecho perder el liderato y distancia con respecto al líder de la categoría, que ahora es el Comarca de Jerez, después de haber estado liderando e invicto durante casi toda la primera vuelta, pues le tocó esa racha de tres derrotas consecutivas, que ha roto con esta victoria. Resultado: Guadalcacín 2, Marianista B 7, Puerto Serrano 3, Comarca de Jerez 8, Jerez Deportivo 0, Arcos 3, Pueblo Nuevo La Granja B 2, Atlético San José 2, Florida Club Deportivo 2, Alcalá del Valle 7 y Liberación 8, Bornense Atlético 1. Comarca de Jerez líder 34 puntos, 31 Arcos A, 30 Ubrique Unión Deportiva y Alcalá del Valle, 27 Liberación, 25 Atlético San José, 22 Villamartín, 20 Pueblo Nuevo La Granja B, 16 Marianistas B, 12 Jerez Deportivo, 11 Florida Club Deportivo, 10 Puerto Serrano Atlético, 9 puntos Guadalcacín, 6 puntos Veterano Jerez B, 5 Bornense Atlético, cierra la tabla Escuela de Fútbol con 0 puntos. También habrá doble jornada para esta semana para la categoría Benjamín. Lo que ocurre es que el Ubrique Unión Deportiva descansa lo que será la jornada del miércoles, sí jugará el sábado y también tendrá como rival al conjunto de la Comarca de Jerez. En principio, ese partido no se jugaría el sábado, sino el viernes. El viernes, a las 11 de la mañana, en el Antonio Barbadillo, se jugaría ese Ubrique Unión Deportiva Comarca de Jerez. Y el último de los choques fue el que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva en casa ante el San José Obrero, un partido que se llevaron los jerezanos por 1-7. Muy pronto, nada más comenzar, marcó el equipo rival, que poco a poco fue ampliando esa diferencia. En el minuto 22 ya ganaban 0-5, con lo cual pues casi que sentenciaron el choque en esa primera mitad. se acortó distancias con el gol de Jesús González Villanueva, pero los jerezanos todavía lograrían dos tantos más. Jugaron Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González, Eric Pérez y Alberto León. También lo hicieron David Martín, Javier Bautista, Jairo Ríos y Mario González. La clasificación, o los resultados mejor dicho, Florida 3, Zona Sur 1, Polo Nuevo La Granja 2, Arcos 1, Bornense 10, Gédula Balompié 1 y Villamartín 1, Amigos de la Cruz Roja 1. El San José Obrero líder, 24 puntos, 24 tiene el Pueblo Nuevo La Granja, 16, perdón, el Veteranos Jerez, 15 Arcos, 13 Bornense Atlético, 12 en la sexta posición el Ubrique Unión Deportiva, 11 Villamartín, 9 Florida, 7 Amigos de la Cruz Roja y Zona Sur cierra la tabla con 0 puntos, el Gédula Balompié. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Amigos de la Cruz Roja. En cuanto a fútbol modesto, en el grupo 10 de la tercera división, este fin de semana se dieron los siguientes resultados, los equipos que nos interesan. El Arcos no pasó del empate en Utrera, empate a cero, por cierto, mientras que Guadalcacín perdía ante Jerez Deportivo por 3-2. El Arcos sigue en sexta posición con 26 puntos, el Guadalcacín baja hasta la duodécima con 21. La próxima jornada, el Arcos de Gaby recibe al Castilleja, mientras que el Guadalcacín de Panzi recibe al conjunto del Ceuta. En primera andaluza, el Chiclana de Panadero ganó 3-0, uno de los tantos obras del delantero ubriqueño, y bueno, continúa en esa segunda posición de la tabla. El Villamartín ganó a domicilio al Chipiona por 1-2, mientras que el Gédula caía en casa 0-3 ante el Bazán. Chiclana, como hemos dicho, segundo, líder es Trebujena con 37 puntos, 34 Chiclana, Villamartín es sexto con 26, Gédula es decimoquinto con 11. La próxima jornada el Villamartín se enfrenta al Gédula y el Chiclana viaja a Trebujena. Y en la tercera andaluza, la categoría que está por debajo del Ubrique Unión Deportiva, estos fueron los marcadores: Atlético San José 0, Estrella Portuense 2, Federico Mayo 2, Juventud Jerez Industrial 3, Rayo Saluqueño B 1, Afición Jerezista 2 y Bornense 2, Rota B 2. Estrella Portuense líder 23 puntos, 19 Juventud Jerez Industrial, 18 Afición Jerezista, 16 Racing Portuense, 15 Atlético San José, 12 Caño Herrera, 11 Bornense, 8 Cruz Roja, 7 Rayo Saluqueño B, 6 Rota B y cierra Federico Mayo B con 0 puntos. Suenan las señales horarias, vamos muy rápidamente con el resumen de lo que hicieron los corredores ubriqueños en este fin de semana. Vamos a destacar, por ejemplo, el cuarto trail San José del Valle de 19,5 kilómetros, puntuable para el cuarto circuito de Diputación de Trail Running, en el que llevó la victoria Daniel Guerrero Sarmiento con un tiempo de 1:28:55, una hora 28 minutos 55 segundos. Segundo, el ubriqueño Dani Román, 1:30:49, llevándose la victoria en la categoría señora. Y tercero, Fran González Carrera, con un tiempo de 1:39:59. Quinta posición para otro ubriqueño, Francisco Pazo, con 1:34:28. Y novena para José Manuel Orellana Mateos, con 1:38:01. Y segundo clasificado de la categoría señor B. Mario Sánchez Rosado también participó en esta prueba, cruzó la meta con 2 horas 3 minutos 26 segundos, logrando la segunda posición de la categoría juvenil. Y también estuvieron presentes José Manuel Martel Pérez con 2 horas 5 minutos 46 segundos y Manuel Jiménez Carrera 2 horas 5 minutos 50 segundos. En la 22ª media maratón Ciudad de Jerez, la victoria se la llevaba Juan de Dios Jurado Zafra con un tiempo de 1:13:33, seguido de Antonio Martín Romero, 1:14:50, y Francisco Manuel Ortega Serrano, 1:15:43. El mejor de los ubriqueños, Jesús Fernández Sedeño, 21º de la general, con un tiempo de 1:20:20. También estuvieron presentes Antonio Sánchez Núñez, 1:48:14, José Mateo Domínguez, 1:48:16, y Vicente Gómez Domínguez, 1:48:48. Y finalizamos con otro trail, el segundo trail Pozo Los Moros en Bornos, que se disputó el pasado domingo, prueba de 23 kilómetros que se adjudicó el corredor de Algodonales, Raúl Guerrero Benítez, con un tiempo de 1:41:53, seguido de Javier Domínguez Giles, 1:52:42, y Manuel Benítez García, 1:53:41. El mejor de los ubriqueños, Juan Carlos Jaén Fernández, con un tiempo de 2:06:30, seguido de Francisco Sánchez Román, 2:07:40, y Ángel David Gómez Toro, 2:08:31, Javier Lamela Bazán, 2:11:48, José Antonio Barea Gutiérrez, 2:13:35, se llevaba la segunda posición de la categoría Master 20, y también, en este caso, David Jaén Fernández, 3:26:20, en categoría femenina, con un tiempo de 3:04:10, Isabel María Ortiz Vázquez conseguía la tercera posición de la categoría Master 40. Y con esto nos despedimos. Volveremos mañana a las 5:30 con más asuntos que tratar, como por ejemplo el baloncesto, del que hablaremos mañana tarde. Ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volvemos mañana martes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Your sins, oh.